Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Atahualpa Yupanqui dijo, hablando de Amalia de la Vega, algo así. Su voz era como el sonido que parece surgir desde las entrañas de la Madre Tierra con la autenticidad de los grandes artistas. Alfredo Zitarrosa la consideró la número uno de todas las épocas. Y Rubén Uliveira escribió: los valores artísticos de Amalia de la Vega son un buen ejemplo de lo que ocurre con bienes culturales de calidad que tardan en ser visualizados, reconocidos en forma masiva, celebrados e incluso retomados por los músicos para establecer una línea de continuidad identitaria. Asombro mayor llega al constatar que es muy poco conocida entre los uruguayos a pesar de su extensa obra, más de 20 discos en distintos formatos y de su fuerte presencia en los medios de difusión en distintas épocas. Colabora, dice Uliveira, con este desconocimiento su antidivismo y proverbial timidez que la mantuvo alejada de los escenarios por largos periodos hasta el definitivo adiós de los 80, 20 años antes de su muerte. Claro, de la gran Amalia de la Vega es que estamos hablando hoy, y de ella vamos a escuchar de un disco grabado en el año 1959 en el sello Antar, que se llamó Amalia de la Vega. Estaba identificado con el Antar PLP 5029. La acompañaban en ese disco los guitarristas Mario Núñez, Nelson Oliveira, Alberto Larriera y Gualberto López, y en el piano el gran Walter Alfaro. Una nota al pie: Walter Alfaro fue un pianista y locutor, trabajó creo que toda su carrera de locutor en CX14, Radio El Espectador. Como nota curiosa de Walter Alfaro, cabe anotar que fue el creador de la marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay, grabación que se hizo en el año 1950 sobre la base de una marcha tocada por una banda de la Marina estadounidense que se llamaba Betty la Colegiala. Sobre esa música, utilizando esa música original, se grabó la letra, que había sido escrita por Carlos Soliño. Alfaro grabó junto a Amalia de la Vega varios discos, y particularmente esta canción que hoy vamos a escuchar, que es una composición del gran Eduardo Fabini sobre una letra de Fernán Silva Valdés. Les pediría prestar atención a algo que aparece también resaltado por Lincoln Maistegui Casas en una nota que salió en el diario El País a propósito de la reedición de un disco de Amalia de la Vega que se llamó El Lazo de Canciones. Escribía Maistegui: capítulo aparte merece su labor en el campo de la canción de cámara, o como quiera que se llame a las piezas de Fabini, Guastavino o Alfaro. En ellas, la calidad canora de esta artista única alcanzó cotas outstanding, como dicen los americanos del norte. Escuchar Pueblito, mi pueblo, de Guastavino, o La Torcasita, esa bellísima laguna lírica de Alfaro por Amalia de la Vega, es un privilegio de escogidos. Y nadie, absolutamente nadie, abordó el triste número 4 o el poncho, que es lo que vamos a escuchar hoy, con tanta solvencia y tanto ajuste estilístico. Las canciones de Fabini, aunque armónica y melódicamente refinadas, no dejan de ser canciones camperas, y así las aborda este intérprete, quitándoles todo rastro de ese empaque operístico que le dan algunas de sus colegas. El resultado se aproxima bastante a la perfección. Les invito a escuchar hoy a Amalia de la Vega en esta composición de Eduardo Fabini en la música y la letra de Fernán Silva Valdés, El Poncho. Disfruten, realmente disfruten de esta canción y de la increíble e incomparable voz de la calandria oriental, Amalia de la Vega. Estaba olvidando. noche a la intemperie. Amaneció cubierto de rocío, húmedo de alborada, húmedo y estirado, como si el viento se lo hubiera puesto. Diferentes. Eugenio Chayapa fue un músico aymara excepcional que no conoció las notas musicales. Solo sabía del tono del arroyo en el amanecer, su variación cuando sale el sol y de las composiciones que arma el viento mientras descansaba en unas quebradas que parecen estar a un metro de la luna. Conocía más de 120 canciones, una para cada cosa, que aprendió de la herencia familiar de generación en generación. Vivió con no más de 10 personas en Chuliucane, un olvidado pueblo de la región de Tarapacá, pero cuya música libera hasta la más sorda de las almas. El cultor tradicional aymara Eugenio Chayapa Chayapa falleció el 7 de julio pasado en la ciudad de Iquique a la edad de 79 años. Chayapa era además ganadero, tejedor, cantor y músico aymara de Sicura, Bandola, Linchihuayu y Pinquillo e impulsor de la revitalización de la lengua aymara. Originario de la localidad de Chuyuncane, en el sector Carimica de la comuna de Colchagne, Eugenio Chayapa dejó una huella imborrable en el rescate y la creación de la cultura aymara. A nivel chileno es conocido como el cultor y ser además compositor del tema Tata San Juan, que popularizara el grupo Intilimani, cuyos arreglos realizó el músico Horacio Salinas. En este tramo de Mundos Diferentes, quiero conmemorarlo, redescubrirlo y perpetuar su vida, el que ya se ha ido con sus ancestros al gran silencio, como decía Don Atahualpa Yupanqui. Escucharemos su palabra acompañada por el Intilimani desde el disco Andadas de 1993, la canción de Don Eugenio Chayapa, llena de sensaciones y del abrazo de la Pachamama. Tata San Juan. Yo me llamo Eugenio Chayapa. Nací, me crié acá en este lugar, Chuyuncane, donde vivo con mis ganados, con mis llamas y alpacas junto a mi compañera. Vivimos toda la vida acá. El Tata San Juan nace en Cariquima. Resulta que yo estaba en una fiesta de San Juan también. Entonces llegó un personaje que no lo conocía yo. Y me dice, ¿sabe qué? Quisiera que me grabaras una canción Sicura. Ese momento estaban tocando Sicura en la plaza. Después me lleva a un cuarto, a una casita donde entramos ahí y me pregunta, me quisiera que interpretara una canción Sicura. Salió de repente la melodía del Tata San Juan. Suma Sicuro bailera camarca rujiva zaportana Tata San Juan no el pauchuruja. Sumasi curva y lira camar carujiwa. Sumasi curva y lira camar carujiwa saburta. Tata sa Juan argongor casiga. Ah. Suma Sicurba y linda Camargar, Iguaza Curta. Tata Sajuanar con Gorcasí. Diferentes.